Buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Libre Base Radio. En este caso, nuestro octavo programa ya. El que está hablando en este momento es Matías Bordone. ¿Cómo andás, Mati? Barbie Couto acá en el programa. Bueno. Hola, Salo, Ro, ¿cómo están? Como siempre, ahí operando. La verdad, recién justo buenas, nos decía... Buenas. Preguntábamos nosotros cuándo íbamos a salir. Buenas, buenas. Ah, tenían... No había visto el micrófono. Sí, tenemos micrófono. Muy buenas tardes a toda la oyentada de Libre Base Radio. ¿Cómo decías, Romy? El programa más libre de toda... ¿Cómo era? El programa más libre de toda Zumba la Turba. ¡Asa! Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, re lindo poder compartir de nuevo. Hace un tiempito que no teníamos invitades para el programa, así que, bueno, les vamos a ir contando que en este programa vamos a hablar de un tema que se las trae, porque estuvimos compartiendo con compañeros este fin de semana en un encuentro que se llamó El Contrapedal. Así que... Yo te digo, recién estábamos en la vereda recibiendo el aire fresco, el cambio de tiempo, la llovizna, y decíamos, ahí vienen unos pibes en bicicleta, me parece que ellos son los invitados. Sí, sí, sí, tal cual, vienen en bicicleta. Así que, bueno, hoy tenemos como invitades a Caro y Ale, dos de los compañeros de psicomecánica... A Contrapedal era el encuentro y Ciclomecánica Suipacha era el espacio de acá de Córdoba en el que se están nucleando. Así que, bueno, los dejamos un segundito y ya venimos con los invitados. No se ve real. Hay una grieta que separa las clases, otra grieta en el mar. En el vaso final y hay un campo cortado por alambres y asfalto. No hay un mango y mate más salado que amargo. Bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Les costó llegar? No, fue bastante. Venimos medio a la apurada, yo tenía que parchar antes de venir, así que fue como hacerlo rápido y contra la lluvia. Que... Un poco de viento, lluvia y pozos, sí. Pero nada. Contra viento y marea. Muy presente. No, bajamos de Pueyrredón a General Paz, es como un segundo así. Sí, pues venían desde el local. Sí, estamos allá en pleno funcionamiento, estamos como el palo ahí. Sí, ¿qué estaban haciendo? Bueno, los miércoles funciona el horario taller abierto, así que desde las 5 que hay personas arreglando su bici. Hay mucha gente que lo usa como punto de encuentro, que va. Recién habían llegado unos cicloviajeros, así que estaban ahí en plan asombrándose. Y bueno, gente ahí usando el taller, metiendo mano a las bicis. En pleno vorágine de cosas. Una mezcla de herramientas, criollitos, de leche, grasa. Ay, hermoso. Vos decís pan con grasa. Sí. Es. Sí, ¿qué hacen ustedes ahí en el taller más o menos? ¿Qué están cumpliendo algunos roles? ¿Pueden contar un poquito de dónde viene el taller? También qué es lo que... Bueno, ¿qué es Ciclomecánica Suipacha? Bueno, el Taller Popular de Ciclomecánica Suipacha tiene como actividades fijas, que es los talleres abiertos, que son los miércoles y los sábados de 5 de la tarde a 9, en el horario de verano. Y dos lunes al mes, el segundo y el tercer y el cuarto, que es para mujeres y disidencias. Y el taller funciona, es de autorreparación de bicicletas. La gente se acerca con sus bicis y a arreglarlas o a no, o solo simplemente aprender y estar un rato compartiendo ahí. Y nosotros con Alejo y otras, somos 8 en total, el grupo como de colaboradores del espacio, que estamos ahí para ayudar y dar una mano en eso. ¿Qué onda en el barrio? ¿Que se les acercan mucho los chicos, no? El taller está en Barrio Pueyrredón, decían. Sí, el público que asiste al taller es bastante diverso. Pero bueno, hay como distintos pequeños submundos de gente que se ha enterado del taller y que usa el taller. No sé, ahí dentro de los submundos están como los chicos más chicos de la cuadra, que son los de la periferia, que vienen, pero porque juegan en la vereda de sus casas y el taller es como... parte de la vereda de su casa. Exactamente. Es como tienen un lugar donde pasar el rato. Después tenemos, también llegan grupos de chicos de barrios más lejanos que salen a la ciudad a andar en bici y a perderse y a hacer sus cosas, que ya son más grandes, más adolescentes. Y bueno, el taller es como una parada fija para poder seguir pedaleando hacia otros lugares, ¿no? Entonces pasan, arreglan, inflan, ajustan y siguen de largo. Sí, esto de poder como arreglar tu propia bicicleta y entender un poco más el funcionamiento de algo que es tuyo, que es casi tu cuerpo también, ¿eh? Como una parte más de... una extensión de tu cuerpo. Entonces también aprender y conocer como las bicicletas y el modo en que funcionan y cómo arreglarlas, y esto de poder autorrepararlas, creo que también mucha gente se acerca por eso también, para empezar a entrar en el mundo ahí de la bicicleta y la autorreparación. Ah, che, está linda la idea. ¿Cómo surgió? Así, no sé si sabrán, se acuerdan, así, ¿cómo fue que surgió la idea de hacer un espacio en donde arreglen bicis? Para mí es como algo bastante de boca en boca. ¿Vos estás desde el principio? No, yo no estoy desde el principio. ¿Hace cuánto tiempo está el taller? El taller está hace 6 años. Hace 6 años. Y yo voy hace 4. Es un porcentaje importante, sí. Digamos. Pero te cuento más o menos. Es una idea que se va pasando de boca en boca y que en cierta forma podríamos decir que tiene como un árbol genealógico, porque es una idea bastante vieja que funciona en distintos lugares del mundo. En Europa y en Estados Unidos hay un montón que funcionan ya hace 30 años. Que vos decís, wow, hace 30 años que están haciendo esto y acá recién lo veo. Pero es algo que sucede a pequeña escala, que sucede en pequeñas comunidades y que nunca ha tenido grandes repercusiones porque... como que... porque tampoco es el objetivo. Es el objetivo. O la gente que le da vida a estos lugares, como que no se lo toma como una necesidad de difundirse al mundo y que los conozcan. Pero sí, las ideas se van contagiando de gente que viaja, que lleva, que tiene ganas de hacer cosas y que ve en estos lugares como una buena idea para poner en práctica y en cierta forma tratar de hacer algo con todas estas cosas que nos agobian, ¿no? Y tratar de poner en práctica un montón de lógicas y pensamientos, lógicas de trabajo y pensamientos que son distintos a estos que son una bosta que vemos todos los días, ¿viste? Entonces, la gente viene y dice, wow, qué bueno es esto, quiero hacerlo en donde vivo. Y así se va contagiando y bueno, una semillita llegó a Córdoba, llegó a Pueyrredón, y la gente se empezó a sumar, nosotros nos empezamos a sumar, y así también buscamos que suceda lo mismo, que a todo aquel que pase por el taller es meterle la mayor cantidad de ficha para que se entusiasme, y si quiere venir al taller a ayudar, buenísimo, y si quiere armarse su propio taller en donde vive, buenísimo también. Buenísimo. Sí. Yo me acuerdo que una cosita que le escuché decir en algún momento al Tommy, ¿puede ser? Sí. Que bueno, que es uno de los chicos que está como hace más tiempo ahí en el espacio y demás, con ellos pudimos compartir este año una reunión entre diferentes organizaciones libres, de hecho de ahí surgió alguna de estas cositas, y me acuerdo que me dejó pensando mucho cuando él dijo en un momento, nosotros no queremos que todos sean suipachas. Es decir, que existen muchas suipachas o muchas lo que sea, de cualquier manera, de como sea cada uno. Y me dejó pensando en particular en el hecho de que a veces uno cuando está participando en un espacio por decirlo de alguna forma, militando alguna idea, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, bueno, la autonomía, la participación ciudadana sana, la bicicleta como medio de transporte sano y personal y demás. Nosotros desde software libre y demás, muchas veces cuando uno está militando algo, me da la sensación que es como que es tanto lo que quiere hacer y tantas ganas que es que empieza como a decir, bueno, todo el mundo debería estar en mi organización y deberíamos crecer muchísimo y hacer un montón de cosas y demás. Y nada, bueno, por lo menos a mí me pasa eso. y la cosa es que cuando le escuché al Tommy decir estas palabras, fue como, no sé, me trajo una paz, así como decir, no hace falta que estemos todos en la misma, digo, así que cada grupo tiene su forma de construcción, su militancia, su importancia y demás. Y cosa que coincidía, si te acordás, la Flor de Altermundi, también es otra organización de ese montón de tiempo acá de Córdoba que trabaja de manera colectiva sobre lo que es principalmente redes comunitarias. Y también, ella también como, che, tranqui, gente. Bueno, en el ámbito editorial también sucede muchas veces cuando aparece una editorial nueva, lejos de entenderse como una competencia o como algo, es otro proyecto que va a estar aportando su propio punto de vista y va a estar nucleando sus propios proyectos. Parece que lo interesante en todo caso es ser capaces de articular redes. Uh-huh. Sí, me parece que es un poco por eso que estamos acá juntos hoy también, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. ¿Y ustedes cómo fue que se sumaron? A ver, ¿qué pasó que de repente un día dijeron, ah, yo acá quiero estar? yo hace poco que estoy, en realidad, o sea, creo que soy una de las más nuevas del grupo, de Suipacha. Y nada, me acerqué, yo siempre anduve en bicicleta y en un momento fue como, bueno, quiero dejar de ir a las bicicleterías y que me arreglen la bicicleta y quiero aprender a arreglarla por mis propias manos. Y me... por un amigo me enteré de Suipacha, me acerqué a uno de los talleres de rueda que se dan, que son como tallercitos más individuales o simples, no son talleres abiertos, sino que son como ya de enseñanzas. Y como en formato de clase. De clase, claro. Me tengo que sacar el micrófono. Estamos reordenando la sala. Ahora reteme operador, dígame. Sí. Una pelita. Se escucha ahora, sí. Bueno, y nada, entonces me acerqué ahí y empecé a habitarlo. Después vivo cerca, trabajo cerca también de ahí del taller, y empecé ahí como más seguido, más que para arreglar mi bicicleta, también como esto, como un lugar de encuentro y estar charlando y poder, creo que también así funciona Suipacha, esto de que no solo los colaboradores, la gente que está, digamos, en la asociación son los que están ahí para compartir, digamos, estos conocimientos, sino que cada gente y cada persona que pasa por el taller comparte lo que sabe. Entonces también un poco me acerqué a eso, y creo que nada, la cantidad de cosas que se pueden hacer como con la bicicleta, como pensándolo como una máquina así de transformación social, digamos, está buenísimo, porque más allá de eso no solo se arregla en bicicleta, sino que se abre un poco el mundo hacia todo esto de la movilidad, de la... nada. Del mundo de la bicicleta. Sí, se cambia el mundo. Una sí. Máquina para cambiar el mundo. Qué hermoso. Yo me quedé pensando, antes que te presentes, cuando decías recién lo de los talleres que hay los días lunes, uh-huh. Desde que empezaron a charlar les iba a preguntar, digamos, los ¿cómo se llama la gente que anda en bicicleta? ¿Ciclistas? Los ciclistas. Es un mundo raro ese. Me parece que a nadie le gusta definirse de una. Cada uno tiene su forma de llamarse. Pero vamos a elegir cualquiera de manera random. No, quería preguntar si es notoria la cantidad de chicos, chicas, como para que haya un taller específico los lunes, y cuál es la motivación para que se armara esa propuesta. Un poco la propuesta de los lunes creo que nace en esto de que también se veía que los talleres abiertos, por ahí las pibas le costaba un poco más llegar, como acercarse un poco más, no sé si por miedo o por, no sé, por un tema cuestión costumbre cultural, esto de que los hombres son los que arreglan o demás. Y creo que es un poco, lunes es una puerta, digamos, de acceso al taller para mujeres y disidentes, digamos, ¿no? La idea que sea como solo exclusivo y que a los talleres abiertos no puedan ir, pero un poco es esto, como la puerta de acceso desde otro lado a las a mujeres y disidencias y que después puedan llegarse, digamos, a cualquier día y a empezar a ir cuando quieran, ¿no? Pero es un poco esto de poder darles el espacio. Sí, te cuento como lo que sucedió en un momento. En un momento del taller, cuando estábamos en el espacio interior, era un portón y era casi como una cueva, era un galpón de 30 metros para adentro. Entonces pasaba que las pibas empezaron a dejar de venir, y había días enteros en los que solamente éramos varones. Entonces era como el taller se volvió un lugar de varones. Y las compañeras que venían al taller, que venían porque en realidad nos conocían a nosotros, a los varones quizás de antes, entonces tenían otro grado de confianza y de involucramiento, venían por la misma razón que viene cualquiera, pero ellas notaban que no venían pibas nuevas, que no había un nuevo... O sea, la que venía, venía porque la traía una de ellas y era como amiga, entonces era como quedaba todo en los círculos más cercanos. Pero no había como una apertura al público, como real, ¿viste? Y era obvio porque estábamos 25 guasos metidos en un galponcito chiquito y era como no estaban las condiciones de... Era muy divertido, digo, sí. Y todavía no había cosas tan charladas o tan trabajadas, entonces fue como, bueno... Surgió de la mano de ellas la idea y también costó sostenerlo el tiempo, vinieron varios cuerpos y se fue medio mutando la cosa, pero como la idea tenía peso en sí, la siguieron activando y hoy, o sea, desde que surgió en ningún momento siempre se le metió para adelante y siempre fue como cosa de piba, o sea, de que activen ahí ese espacio para que lo sientan ellas, ¿no? Entonces surgió como de ese lugar, ¿no? ¿Y cómo hace cuánto está el espacio de pibas, más o menos? No sé, creo. Desde que nos mudamos. 3 años, entonces. Sí. Porque antes estábamos en un... En este galpón. Este galpón prestado, que después nos los dejaron desprestar y ahora estamos en un espacio nuevo. Pero para bien, porque el espacio nuevo bien. Es muy hermoso. Muy, muy hermoso. Sí. Más luz, más brillo. Así es. Es una, está intervenido hermosamente. Abandonado y bueno, un poco hablando con los vecinos y las vecinas, cuando dejaron de prestarnos el espacio anterior, era un baldío abandonado con basura y autos quemados y demás, y entonces se le habló a los vecinos y a las vecinas para ver si, nada, para que todos estemos conformes, no sé, o de que podíamos habitar ese espacio, de acuerdo, para que poder habitar ese espacio y nada. Sí, y así es increíble cuánto los vecinos o cómo está instalada la idea en el imaginario popular de que va a venir alguien nuevo y va a lucrar con algo y que es todo un cuento para simplemente quedarse con una porción de espacio. Y contra eso tuvimos que luchar un montón, y luchar significa hacer las cosas bien. Siempre ser amable, siempre saludar, siempre traernos las cosas malas que nos fumamos y tratar de ponerle una mirada positiva a las cosas que iban sucediendo, ¿no? Y a su vez tratar de remarla buscando, o sea, tratando de realizar la construcción, que como en esfuerzo físico ya era un montón. Además de eso teníamos que poner, como ser impecables para los vecinos y hacernos querer de cierta forma. Aparte son queribles. Sí, pero para un vecino que te estigmatiza y que ya piensa que, no sé, que vas a convertir ese lugar en una villa, es como, bueno, hay que luchar contra eso, ¿no? Claro, no, pensaba que vos podés hacer las cosas bien mucho, mucho, mucho tiempo y poner mucho esfuerzo ahí, y con una pequeña cosa, pequeño accidente que haya, podés tumbar mucho. O sea que el esfuerzo de cuidado debe ser muy constante, muy perseverante. Mantener una relación para mí es así, es como, y también que los vecinos van cambiando, llega gente nueva que no conocemos, que es como que nosotros necesitamos su confianza, porque en el hecho este de pensar la calle pública como un lugar habitable por todos, también hay que involucrarlos a ellos en ese proceso y sacarlos como de ese círculo de confort de su... Y se nota porque la gente va bien, está ahí, pila. Sí, que... es bastante aceptado, digamos, por los vecinos. Muchos también les gusta que estemos también hasta tarde, que se vuelve como un lugar seguro porque saben que volver a sus casas y que haya gente está bueno, digamos, siempre nos lo dicen, digamos, también, por suerte. Sacan más las reposeras a la vereda. Sí, o hasta nosotros dejamos banquitos en la vereda y vienen los vecinos y se sientan. No, capaz que no participan nada del taller, pero están sentados viendo o charlando, como suele pasar así. Las cosas que surgen alrededor de, vamos a hacer un taller de bici, ¿no? Recién lo cortamos ahí, sí. Antes de que se presentara, de que contaras cómo fue que te acercaste vos al espacio. Antes que avancemos más en la charla, retomemos. Sí, yo, a ver, yo nací en... Tan atrás no es. No, de más o menos cómo entraste al... Hace 4 años. Sí. Yo tenía... Tuve una secuencia ahí con una bicicleta que estaba rota y le quería hacer andar. Y yo siempre fui como, no sé, fui en un colegio técnico y era como de esa mentalidad de lo puedo hacer todo, simplemente necesito la herramienta adecuada, que es fácil y lo sé. Entonces también venía regalando con una bicicleta con un bicicletero que me estafaba y me cobraba carísimo y venía sufriendo hasta que alguien me dijo, che, ahí en Barrio Pueyrredón anda y ahí te van a tirar una mano. Y nada, fue un día juntar fuerzas, salir del barrio y tratar de llegar sin que se me rompa la bici. Y cuando llegar me iba a asustar un poco porque ver todo un montón de extraños, pedir inflar y irme por, no sé, el ataque de la vergüenza, todo, sí. Pero bueno, la bici se volvió a romper, entonces tuve la necesidad de ir y esto se volvió como una vorágine porque empecé a ir, la empecé a arreglar, empecé a usar más, me empecé a animar a venirme hasta la facu en bici, me empecé a animarme a irme más lejos y como también se volvió como... Antes la bici era algo que usaba los fines de semana nomás de una manera lúdica, se lo usaba para ir a comprar el pan y volver. Entonces, en esa ficha de arreglar, de dejarla bien, también me cayó la ficha de que podía ser un vehículo, de que... Podía dejar de querer una moto, un auto, y podía querer una bicicleta que responda de la misma forma. Y bueno, pasó el tiempo y me puse manija y ya la arreglé, la dejé mortal, después me armé otra y después de repente me di cuenta que tenía todas las herramientas y después... Y ahora tengo 25 bicicletas arregladas. Ahora tengo un taller en mi casa, así que... Bueno, ya sabemos dónde llevar las bicicletas y si no nos animamos para empezar a arreglarlas nosotros ahí en Suipacha, tengo aquel cumpa que... Bueno, me agarró el maniático, o sea, a mí me pegó el super fan de las bicis, un poco, no sé, así como uno es fanático de ciertas cosas, a mí me pasó con esto. Y qué mejor para venir a meterle ahí alma y hacer un proyecto con este que también te mezcla por todos lados, te llena, te lleva a lugares re lindos. Esa frase está buena. Te lleva a lugares re lindos. Estamos hablando de bicicleta, ni más. Bicicleta con alas. Bueno, sí. Chiquis, ¿les parece si pasamos a poner un temita ahora para hacer un pequeño bloque y retomamos después? Dale. Bueno, genial. En el vaso final hay un campo cortado por alambres y asfalto. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Sorpresa, lo que llega de adelante, sí. Lo que nunca iba a pasar, te embiste. Mi circunstancia ideal nunca es elegir. Espacio en bolas cayeron hoy también. A primera hora el mundo era una especie de tren roto. Los motores tienen cada vez más sed. El agua está cada vez más rica. No hables esperanto cuando lleguen, hijo pai. No hables esperanto cuando lleguen, hijo vaya. No hables esperanto cuando lleguen, hijo vaya. No hables esperanto cuando lleguen, hijo. Hola, Papilo. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Lo que acabamos de escuchar es la canción Agua de la banda Perros de Orquesta, perteneciente al disco Orquesta de Perros. Como siempre contamos, la música del programa la buscamos en distintos materiales que estén licenciados con licencias Creative Commons, que permitan la copia y la circulación libre de la música y de la cultura. Así que bueno, esta fue la música que escuchamos hoy. Así que si quieren pasar esta música en su fiesta, en su casa, en unos 15, en lo que sea, pueden la descargan, lo usan, hacen un remix, pueden tocar su propio cover. Lo que siempre decimos al final del programa y lo vamos a repetir, si conocen bandas, discos que estén licenciados con licencias Creative Commons y nos los quieren sugerir, pueden hacerlo a las vías de contacto que vamos a dar después, pero no dejen de hacerlo porque queremos tener la mayor variedad posible de propuestas musicales. Así que bienvenidísimos. Che, vamos a retomar un poco la conversación con las cumpas. Me gustaría contar un segundito cómo fue que nos conocimos con la gente de Ciclomecánica de Suipacha en su momento. Para los que suelen escuchar usualmente el programa, saben que nosotros organizamos todos los años un festival, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que hace un par de años empezaron a pasar cosas que nosotros decimos no entendemos qué pasa, que se sumó la gente de la cultura libre, y ya nos pareció raro, ¿no? Esta idea de decir, che, ahí tenemos comunicadores, antropólogos, sociólogos, de ese tipo de cosas que tienen que ver con las computadoras, la verdad no entiendo nada, pero bueno, qué bueno que está pasando. Pero hubo un año, no sé si no me acuerdo si fue el 2014, 2015, creo, por ahí, que nosotros todos los años hacíamos esto de llamar a la convocatoria de charlas. Bueno, aquellos que tengan ganas de venir a dar una charla, mándenos un mail diciendo cuál es la propuesta de charla. Creo que en la historia del FliSol hubo una sola charla que dijimos que no, pero porque realmente no tenía un pomo que ver. Normalmente el criterio es, si tenés alguna justificación, ya está todo bien. Si vos crees que está. No, y hubo una que nos llamó mucho la atención, que el título era La bicicleta como hardware libre. Es decir, cuando llegó esa... Fue como, ¡ay, no! Realmente ya me habían explotado la cabeza los comunicadores, ahora me van a explotar la cabeza por otro lado. ¡Oh, por Dios! No, pero re interesante, pues de repente fue ver así que nosotros estamos hablando de software libre, cultura libre, como una cuestión así, digamos, del derecho al conocimiento, circulación y demás, construcción. Y cuando vemos la charla, ¿vos estuviste en la primera vez que se dio la charla? Yo fui en la última. Sé que fue en la última. No sé si sí. Fue la misma que la anterior. Fue casi la misma charla, pero la primera vez había sido 2 años antes, así que sí. Bueno, no sé quién del grupo de ustedes entonces fue el que se le ocurrió la idea, pero estuvo en la justificación, ponían, bueno, como la bicicleta uno se puede apropiar, ¿no? Se lo puede modificar, puede compartir lo que uno sabe, además la bicicleta es hardware libre. Y vinieron y yo dije, hubo mortal. Así que vinieron los chicos y me acuerdo la primera vez que lo hicimos en las baterías D, ahí donde está el rectorado de la UNC, que hay todo como una media luna, y se nos llenó la media luna de bicicletas. Así estaba el patiecito todo lleno de bicicletas, y habían traído una bicicleta que era como una torre, así como una bicicleta con pisos, así para mostrar que podían hacer sus versiones derivadas de bicicleta y su licuadora de bicicleta. Es una cosa muy bizarra, pero me encantó. Che, ¿y vos estuviste participando este año en una charla por el estilo, Ale? Sí, no tengo en mente el título de la charla, pero era más como si fuese un pequeño conversatorio. Me parece que íbamos más bien a contar un poco lo que hacíamos, y no fue tanto con una temática en específica o con una dinámica trabajada, porque me parece que estamos en otro formato de... No, porque la primera invitación fue, chicos, bueno, me pusieron eso, vengan a ver lo que quieran, y habían venido eso. Entre las cosas que ustedes me pareció muy interesante, si las querés contar, es que a veces hacen también modificaciones de bicicleta como experimento, ¿no? Sí, como todo taller, atrae a gente creativa. Ajá. Y gente creativa y bicis es un mundo gigante las cosas que pueden suceder. Entonces, bueno, antes se daba más en el otro taller, que teníamos una soldadora y teníamos electricidad. Entonces había más herrero, más gente cortando, más gente dispuesta a experimentar con una bici deconstruida, ¿no? Entonces... Una bici deconstruida. O destruida, me parece que es destruida, me parece que es... Deconstruida está bueno, ¿eh? Deconstruida me gustó, una bicicleta deconstruida. Y bueno, ahí surgían esto, alguien hizo un tándem, alguien lo teníamos ahí, una amiga... ¿Qué es un tándem? Un tándem son dos bicis pegadas, pero con los pasajeros uno atrás del otro. Ah, como esa... Ah, la bici doble. La bici doble. Tándem. En tándem es como la posición, ¿no? Entonces... Mira. Y después, bueno, las bicis altas también, que es como un trabajo artesanal, medio de ver que todo te queda alineado, pero se puede fabricar una con dos bicis viejas. Y bueno, también, sucedía en el otro taller más que nada. También tuvimos la llegada de un viajero brasileño que dio un taller de bicimáquinas. Entonces, en ese taller de bicimáquinas se fabricó la bicilicuadora y la gente que vino se pudo también fabricar su propia bicimáquina, que después se le llevó. Eso sucedió. ¿Qué otras bicimáquinas surgieron ahí en ese momento? ¿Te acordás? En ese momento habían hecho otra licuadora y otra más, que era un molino, que me parece que no se terminó. Un molino como para algarroba, puede ser. Que después vino alguien a tratar de retomar ese proyecto porque estaba la gente en Tras la Sierra que no tenían luz y necesitaban mover la algarroba. Entonces esta persona vino con toda la creatividad y la manía de decir, yo quiero hacer una bici, un bici molino. Pero bueno, también ese quedó trunco, esa idea, porque a veces requieren una cierta calidad en la técnica. Son un esfuerzo, para que queden bien te tenés que esforzar realmente. Pregunto desde la ignorancia, digamos, el afilador. Trabajarías de esa lógica, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. El afilador es la bicimáquina que... Más clásica, sí. Pero bueno, después hay una gente ahí por Nicaragua que están metidos en medio de la selva y tienen en su pueblo tienen todo, trabajan con bicimáquinas, tienen bombas de agua, lavadoras, no sé, despellejadoras para el maíz o cosas más así puntuales de la agricultura. Qué genial. Sí, me quedé flasheando, digamos, así como yo me animaría a lavar la ropa con una bicimáquina, digamos, así que está bueno, es un laburazo, pero está bueno. Bueno, recién decían como medio de transporte sano, dijiste. Sí, puede ser, no sé. Porque está pensado eso, digamos, libre de contaminación, a la vida saludable, al ejercicio, no sé, se me ocurre que tiene que ver con muchas de esas cosas que serían todas buenas. Sí, me acuerdo de que en alguno de los talleres que organizaban los chicos, en los flyers ponían promoción y se va a dar licuado. Porque tenían la licuadora, la bicimáquina, bicilicuadora. La bicilicuadora. Y nuestro fue un gran caballito de batalla, el licuador nos salvó en las más difíciles. Estuvo ahí poniéndole el pecho haciendo el licuado. ¿Sigue existiendo? Está rota. Está guardada arriba, pero ya en algún evento la bajaremos. Y ahora cuando empiece a hacer más calor, ya seguro nos va a agarrar la sed. Las ganas de tomar por lo menos un tereré. Yo no quiero decirlo, pero medio como que nos pasó por encima porque requería mucho esfuerzo hacerlo funcionar. Estuvimos dos veranos enteros en la feria agroecológica. Esfuerzo físico. Sí, en la feria agroecológica yendo a hacer licuado, un poco para financiar la construcción, que fueron esos dos veranos que íbamos todos los sábados y hacíamos licuado colaboración. Y cada tanto rifamos una bici y entonces era llevarse en bici desde Pueyrredón la licuadora, el puesto de licuado que eran como caballetes, frutas, era... Todo en bici. ¿Cómo hacen para llevar todo eso en bici? Somos locos de la bici. Tenemos unos carritos y imaginación y tolerancia. Es decir, bueno, animarse a ir con el carrito lleno de cosas, la licuadora, no sé si cómo se lo imaginaban, pero es como una bicicleta fija que tiene un vaso de licuadora en el manubrio. Entonces, pedalea y... Y te salpica. Sí. ocurre la magia. Creo que eso sí nos olvidamos de contar que el proyecto es autogestivo y nada, funciona, digamos, o se sostiene con colaboraciones de la gente que va al taller y también armamos bicicletas para rifar. Generalmente tenemos una rifa al mes y nada, creo que es también importante contar y un poco también esto de los licuados que también al momento de la construcción ayudan. Yo me había quedado pensando recién, un poco derivado del nombre original de esta charla, de hacer ahí un paralelismo, ¿no?, entre el hardware y la cuestión más tecnológica y la bicicleta. No, si tienen en el marco del taller, fuera del taller, instancias así de... Bueno, me suena más a reflexión más teórica, ¿no? De pronto hacer ese tipo de vínculos con la programación o con la tecnología o con otra cosa. Si hay una reflexión sobre estos vínculos con otras áreas de conocimiento o algo, o es de la gana de armar en bicicleta que va surgiendo todo. Yo te respondo. El vínculo y la reflexión me parece que surge más de la necesidad. Pongo como ejemplo el hecho de que no podemos conectarnos a la energía eléctrica porque no somos propietarios del terreno y EPEC solamente le brinda el servicio a propietarios. Idem con el agua. Tenemos que aplicar una tecnología alternativa. Bien, no nos podemos colgar de los ganchos. La tecnología alternativa sería paneles solares. Buscamos los medios, damos las vueltas necesarias, contactamos con la gente que sabe hacerlo, con la gente que tiene ganas de hacerlo, y buscamos como darle a esa situación todo el viento a favor que necesite para que eso suceda. Con los paneles solares contactamos con una gente muy copada que también en su momento, me parece que fue el año pasado, dieron una charla sobre energías alternativas y el uso de paneles solares. Instalamos los paneles del taller y bueno, fuimos adaptando todo lo que es el sistema lumínico en base a esa tecnología. Me parece que la conexión con las tecnologías alternativas surge a través de la necesidad un poco de que se puede hacer de otra forma y no de la forma tradicional. Así que es medio un poco también por rebeldía a la forma de y a los métodos que vamos a usar, ¿no? Una preguntita ahí sería como, entonces ustedes son un poco más como del hacer, ¿no? Y digamos, no hay instancias como de debate, reflexión sobre este tipo de cosas, no, es como, bueno, cada uno le late. Estoy seguro que se dan, pero no te podría decir que, porque sí, tenemos reuniones en las que charlamos de mucho, y entre nosotros somos bastante amigos, entonces sí, siempre hablamos de como de un poco más y le buscamos un poquito de profundidad, pero por manija nuestra, que para mí que sí, seguro que se dan en algún momento, pero no con una forma... formal o establecida o con una frecuencia. No, pero igual así, ya brotando de la necesidad, me parece que es una más que válido, sí, está perfecto. Era como, en realidad nosotros también te preguntábamos, porque a veces nosotros cuando charlamos sobre el libre base, sobre la cultura libre, el software libre, lo que sea, a veces nos decimos, che, estaría bueno armar como un circulito de estudio donde discutamos algunas cosas, pero todavía no lo hemos hecho, ¿no? Bueno, por eso solamente lo estamos expresando como una cuestión de deseo. Nosotros nos encontramos, digamos, como todos diariamente en el taller, y también tenemos, como contaba Ale, asambleas y reuniones quincenales, ¿serían? Sí. Y ahí también como craneamos un poco en ese sentido de cómo va funcionando el taller, de cómo no, si tenemos alguna cuestión, digamos, que resolver o no dentro del taller. Creo que un poco también. A mí, por ejemplo, desde que yo conocí la propuesta de ustedes, siempre empecé a flashear en qué otras áreas, espacios o dinámicas se pueden pensar asociaciones así, ¿no? Porque de pronto ves en el ámbito de programación, bueno, es como muy cercano el debate a la cultura libre o a la propiedad o a la privativa, digamos, hay como pero con la bicicleta para mí fue una gran sorpresa, pero que aparte los argumentos tenían una solidez increíble. Entonces, bueno, ¿en qué otras áreas podrá ser que se puedan plantear, si es que se están dando o no, debates similares, ¿no?, de asociaciones, uh-huh, desde lo práctico y lo más reflexivo? Y me he quedado siempre eso ahí latente, ¿viste? Es como que voy mirando, viendo qué posibilidades hay. Bueno, aprovecho entonces para contar un segundito que este fin de semana fue el encuentro de Contrapedal que habían organizado ustedes, y ahí estuvimos invitades, así como fue la otra vez que ustedes habían ido para hacer la charla sobre la bicicleta como hardware libre. Nos llamaron y nos dijeron, no, che, ¿no quieren dar una charla a ustedes? ¿Cómo se va a llamar? El software libre como una bicicleta. así que fue como, bueno, me encanta, así como es ida y vuelta. Y le terminamos poniendo eso del software libre como una bicicleta y entre paréntesis, deconstruyendo la máquina. Así que fue como, estaba interesante. Pero antes de contar un poquito cómo fue nuestra participación, ¿nos quieren contar un poco cómo fue el encuentro este fin de semana? ¿Cómo se organizó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué talleres hubieron? Bueno, el contrapedal creo que funciona desde hace 6 años, Ale. Si no, corregime cualquier cosa. Sí, pero dale. Creo que desde que nació, digamos, el taller, se hacen los encuentros de contrapedal, que un poco creo que surge por esto de la necesidad de tejer redes y poder encontrarse como con otros talleres populares de ciclomecánica de Argentina y de toda Latinoamérica, creo, o el Cono Sur por lo menos. Entonces un poco creo que nace por eso y para encontrarse con otros talleres y después abrir como propuestas a esto a tejer redes con otros y articularse con otros espacios. Entonces este fin de semana fue el 6º encuentro contra pedal y bueno, hubo variedad de talleres. No sé si Alex crees. Sí, a mí me da gracia porque es como abrir un poco el abanico, porque en cierta forma todos los que participamos de Suipacha participamos de otros espacios y en la forma que me parece que también eso recién lo nombré, pero gran público del taller son jóvenes con, o sea, que también sucede que vienen de otros lugares, vienen a la gran ciudad y usan la bicicleta para moverse y son estudiantes que participan de otros espacios, entonces, o es gente que participa de espacios y que tiene como esa militancia, por decirlo de alguna forma. Entonces entre nosotros estamos y hay un montón de cosas haciéndose al mismo tiempo, entonces aprovechamos el contrapedal y nos salimos un poco de lo que es la mecánica de bicis y metemos ahí lo que vemos que está bueno, que está sucediendo y que está bueno compartirse entre nosotros y salirse un poco también esto de la regular bicis, y lo que hacemos es meter o una charla muy específica de bicis, algo que no vas a encontrar en ningún otro lugar, o meter un poco de las otras causas, que son como con el software libre o con la obra de teatro, que ahí ya les vamos a contar bien de qué iba, que hubo una ahí en este contrapedal, o con otras charlas sobre lo que pasó en lo que está pasando en Chile, o lo que está, o ahí cómo están trabajando con el activismo y el feminismo en otras regiones del país, que bueno, son cosas que suceden, que son pares entre nosotros que están activando la misma movida y les damos el espacio para que vengan a compartirlo, ¿no? Desde nuestra casa, para ello. Una cosita que me pareció súper interesante cuando estaba por ir ahí al contrapedal, que yo estaba viendo en la publicación en Facebook que había gente que ponía, yo voy, yo también voy, lo que sea. Me pareció como interesante también algunas colectivas feministas de bicicletas también, ¿no? Y me hizo acordar a que es algo que también está ocurriendo dentro del movimiento de otras tecnologías. Por ejemplo, acá en Córdoba está el grupo de mujeres en tecnología que se juntan siempre en el FAMAF, o las chicas de ciberbrujería también, que bueno, hemos hablado, a ver si en algún momento pueden pasar también a convidarnos un ratito de las experiencias. Y muchas en Buenos Aires, las chicas de sistemas es uno, otra es Linux Chicks, también son. Entonces es como que de repente está recontra interesante ver cómo esto, digo, como los lunes de Suipacha se reproducen en todos lados. Sí, al contrapedal se dio con respecto a esto, vieron las chicas de Las Visibles Salta, que dieron un tallercito un taller que se llamó Juguemos en la calle mientras el Ucumar está, que un poco fue visibilizar una especie de juego y después un poco de debate, de visibilizar o de mostrar el acoso callejero, ellas, digamos, vistos de la parte, o sea, de la movilidad o cuando se mueven en bici, pero que pasa en el espacio público en general, digamos, en todo, en esto, como en el espacio, en la ciudad, en las casas, digamos. Entonces esto, visibilizar un poco el acoso callejero que sufrimos. Uh-huh. Yo estaba pensando, al margen del encuentro, yo estaba pensando cómo es ser usuario de bicicleta en Córdoba. En la pausa anterior estábamos charlando, ¿no?, del conflicto en la interacción con los conductores de otros vehículos. Vos ahora mencionas esto del acoso callejero, digo, es hay algo ahí que decir para los que no somos ciclistas, para conocer del sector. ¿O? Yo creo que también la bici, por lo menos a mí, un poco de empoder en esto de poder también manejarse en otros horarios también, o que te den menos miedo, a mí por lo menos, como la calle andando en bicicleta, creo que en el sentido de esto de la inseguridad, por así llamarlo. Pero después sí, digamos, la calle, hay calles caóticas y hay calles no tanto. yo prefiero siempre, que es de día así, tomarme calles que no sean tan caóticas para no tener como estos conflictos. Pero un poco también surgió en Suipacha como ¿cómo se le salía? Esta incógnita, no sé, de cómo son las calles y de la movilidad. Y durante este año participamos en un proyecto de extensión de la universidad que un poco habla de esto, que se llama Movidas Calles para Vivir, y que en el contrapedal hubo una actividad de eso, que es esto de las calles de convivencia y de que la calle, más allá, digamos, de que haya o no haya bicisendas, pues se pueda convivir, digamos, con el auto, la bici, el peatón, y que seamos todo un poco más amigables la calle para todos. ¿Y surgieron algunas conclusiones de ahí? Sí, un poco varias. En realidad, si le contás bien la actividad, dentro del contrapedal esto, ahí Carlos estuvo trabajando, ella le va a dar más detalles, pero yo te tiro la punta. Como en el contrapedal se dio el trabajo práctico y un poco la conclusión de lo que fue todo esto, el proyecto Movida. Que ahí sí le vas a explicar con más detalle. El proceso. El proceso fue un poco acercarse al barrio, digamos, a la movilidad o la espacio público en Barrio Porredón. Y en el contrapedal lo que sucedió fue que Suipacha está sobre un pasaje que es bastante achicado, no sé, corto. Angosto. Estrecho. Sí, eso. Y finito. Y hay muchos niños que juegan ahí en el pasaje, que es un poco lo que haciendo mapeos durante la primera mitad de año con el proyecto y conocer los conflictos que tenían los vecinos en el espacio público y en las calles de Porredón, surgió esto de que este pasaje, además de varios conflictos, digamos, en el contrapedal, como se vio esto, del pasaje y cómo la posibilidad de que el pasaje sea un poco más amigable para todas las personas. Y lo que se hizo fue hacer pintar la calle, digamos, y poder visibilizar que la calle también es un patio de juegos, o puede serlo, sí. y que como los niños juegan en la calle y ahí hay bicicletas que pasan por ahí, se pueda hacer más amigable. Entonces fue como visibilizar eso a través de la pintada de la calle, digamos, y de las bicisendas para las bicicletas, las sendas peatonales, para hacer también un poco más inclusiva las veredas. O sea, entonces, ¿tuvieron un tallercito de este de la habitabilidad de los espacios, el acoso callejero, de también las conclusiones sobre los espacios amigables? Hicieron algo de teatro recién. Sí. ¿Qué ondina ahí? Tuvimos una obra de teatro que yo la flayé. Son unas pibas que supieron venir a Suipacha hace un tiempo cuando estábamos construyendo. Vinieron a pintar el mural y bueno, nos quedó ahí, es la buena onda. Viste, como todas las personas, hay personas que vienen, ayudan y después se desaparecen 2 años y después vienen y tiran un andón como este. Y bueno, son ahí las animalas. Que Animales en fuga. Animales en fuga. ¿Es el nombre de la obra o el nombre? No, el nombre del grupo. Es el nombre del grupo, bien. Y el nombre de la obra es... Yo no sé la programación. Se llamaba... Cenizas de memoria. Sí, que vayan ahí, una historia re fuerte sobre un orfanato en Panamá. No, ¿está bien? En Guatemala. Vamos de puchito ahí. De puchito, sí. Bien, que se quemó y los niños se trataron de fugar porque estaban sometidos a maltrato. y cuando los meten de vuelta, la parte de donde están las niñas se prende fuego. Entonces dejan morir, no sé, como 150 niñas adentro de un orfanato. Y es toda una secuencia. Bueno, ahí las pibas se toman el trabajo de contártelo. Primero con la obra, que está buena, como que está bien hecha, así, es medio para niños, pero vos ves que atrás hay una oscuridad que, bueno, si entendés las cosas, realmente se vuelve doloroso y abren el espacio también como al debate y cuentan un poco más con detalle quiénes son los responsables y cómo fue que sucedió. Así que bueno, tuvimos ahí ese momentito que fue bastante, ¿cómo decirlo? Emotivo, sí. Y creo que también es teatro callejero, que sí. Creo que también que tiene que ver esto como con la libertad de la, no sé cómo, del conocimiento, pero sí, y de la cultura. De la cultura en los espacios públicos. Uh-huh. Entonces también, como se pidió con el corte de calle, las chicas presentaron toda la obra de teatro en la calle, y creo que esto también viene de la mano con esto de que la calle también es este patio de juegos o patio de la cultura también, y libre, digamos, a toda la gente que pasaba, se podía sentar. O sea, fue hermoso como ver la calle con toda gente sentada, digamos, en el medio. O sea, que es una imagen también muy linda. Está muy, a mí me llama la atención esto, como que está muy fuerte la imagen de la calle permanentemente, con respecto a lo que es la bici, ¿no? O sea, es como, a mí me preguntaban el otro día que qué me gustaba a mí de andar en bici. A veces soy un poquito autorreferencial. ¿En la charla de contrapedal? No. Un amigo decía, ven esto, ¿por qué ando yo en bici? Así me pregunté. Y lo que me salía a decirle es que pasa que cuando andas en bici, te conectas con lo que pasa alrededor, ¿no? Digamos así, es como, no es como el auto, ni siquiera como la moto, porque la moto vas a los pedos, entonces tampoco es que te conectas mucho, pero con la bici te está involucrando el cuerpo, el aire, la temperatura, la calle, lo que pasó, el vecino, que saludaste a alguien, que me encanta esto de ves a alguien conocido y frenas la bici al costado, sí. Y le das un abrazo, un beso y después seguís, así, como muy hermoso ese encuentro en la calle. Sí. No llega a ser cámara rápida. Claro. Sí, no, nunca. Pregunto ahí, veo que estás viendo cosas en el teléfono. ¿Tienen espacios en las redes del taller para decir al aire y que la gente pueda seguirlos? Sí, está el Facebook, que es Taller de Ciclomecánica Popular Suipacha, y el Instagram, que es taller.suipacha. Tiene buena memoria. Así que ahí hay como... subimos todas las cosas que se hacen y también hay un poco de la variedad. También hay un blog que tratamos de activarlo cada tanto, pero bueno, ahí hay más textos. Uh-huh. De nivel más como cosas que han llegado al taller o material más informativo. Uh-huh. Más como blog, no tanto como un Facebook o un Instagram, capaz si son de otra generación. ¿Y cómo es? Búsquenlo en el Facebook. Un poco me hiciste acordar, porque la cantidad de talleres que hubo en el contrapedal fue muy variado. Y esto un poco de que decías vos de cómo la bici se siente como de todas partes. Hubo un tallercito que se llamó Palabras que se mueven, que un poco fue ponerle palabras y sonidos a la bicicleta. Entonces hicimos como un juego de qué nos gustaba más de la bicicleta, o qué nos hacía sentir la bicicleta, y todo esto también empezando como a ver los sentidos de que escuchábamos, qué ruidos tenía nuestra bicicleta, qué ruido nos gustaba de nuestra bicicleta, y surgieron cosas muy lindas también. La de un amigo ahí del taller, que se llama Simón. Muy hermoso. No sé si formará parte de esta movida o no, pero hace el año pasado, en un simposio de literatura, nada que ver, una piba del interior, no voy a decir la localidad porque tengo miedo de equivocarme, tenía un proyecto sensorial relacionado con la bicicleta. Entonces te tapabas los ojos y te ponías unos auriculares y empezabas a andar en bici, y empezaba a suceder que sentías perfumes, sentías el viento, te daba agua, ¿viste? Porque había como toda una escena creada alrededor del que iba andando, pensando que pudiera inventar su propia historia. No sé, pienso que quizá tendríamos que ponerlos en contacto. Seguro que surge algo ahí. ya estaríamos llegando al cierre, así que no sé si da que escuchemos algún ratito de música previo ya a la despedida del programa y la agenda, o querés decir algo más. Un segundito. No, yo lo que les quería preguntar a los chicos es, a partir de esto que nos habían invitado a nosotros a hacer el taller, que fue la casi la última actividad del contrapedal, fue la participación de nosotros en el espacio. Muy cortito, bueno, llegamos con Marguito y cuando llegamos estaban todos con una paz y un amor, así una cosa que yo llegué, estaban todos sentados alrededor de la mesa, desayunando. Daban todos con resaca. Ay, bueno. No, yo pensé que eran todos así de amorosos, estaban todos tan conectados. Sí, era el desayuno reflexivo. Sí. Había sido. Esa actividad. No, para. En serio, tuvimos un momento donde cada uno dijo lo que más sintió, así que hubo llanto, hubo un momento. Sí. A cada una que yo sé que tengo acá al frente se le pusieron rojo los ojos, así fue como, no voy a llorar. así que fue muy bello llegar y como salir de la vorágine de ir corriendo y todo, que se de repente llega ese espacio que hasta en cierta forma te obliga a conectarte con otra cosa, ¿no? Digamos, a decir, bueno, chum, salgo de esta lógica en la que vengo casi todos los días, paro un rato, respiro hondo, les doy un abrazo. Y así en como si fuera un tweet, ¿de qué trató la charla que diste? La charla que hicimos con Marquito fue lo que le propusimos, y si ellos querían o no querían, decidían así, fue que así como suelen desarmar bicicletas, le dijimos, bueno, le trajimos tres compus y trajimos herramientas, las ponemos arriba de la mesa y vayan, sean felices. Felices porque tenían que después volver a funcionar. Sí. Ese es el tema. Así que la idea fue un poco esa. O sea, en otros espacios como charlábamos un poco de la necesidad de romper un poco la alienación con la tecnología que tenemos permanentemente todes, y volver a esto de cómo funcionan las cosas, cómo son, así que yo de niño, así de desarmar y ver qué hay ahí adentro. De satisfacer la curiosidad. Sí, así que totalmente. Así que bueno, en realidad más que contar, yo tenía ganas de preguntarle cómo lo vivieron, qué hicieron, porque estuvieron los dos. Sí, yo... Vos un poco ahí tangencialmente. Después me tenía responsabilidades y lo abandoné, pero... Y ella estaba ahí así como capitana del equipo. Desarmando y armando. Yo creo que después también nos charlamos un poco cuando terminamos de desarmar así toda la computadora. que fue un poco eso, como poner, como vivir, digamos, o poner en tus ojos las cosas que se suelen decirse, digamos, de la memoria RAM, del no sé qué, del procesador y de todas cosas que, o palabras que uno conoce o que le son no tan familiares, pero por lo menos que están así en boca o se conocen porque se van diciendo, o cuando llevas tu computadora a arreglar o cuando tienes que comprar una compu nueva, y ver cómo son esas cosas y cómo funcionan dentro de la computadora, me pareció que estuvo re bueno porque eso es también como nosotros decimos que llevar las cosas de la bici al bicicletero y que siempre te salten con alguna cosa, esto de que por lo menos conocer cómo funciona un objeto que es tuyo, digamos, y poder abrirlo y no sé si arreglarlo o no, pero por lo menos distinguir y ver qué son cada parte, digamos, de las cosas, de las máquinas. A mí me llamó la atención las preguntas. Ah, o sea que esto lo puedo cambiar. Así, ah, o sea, y si yo. Mira, re entusiasmado así. Y bueno, entonces, y si yo saco esto y pongo esto otro, y esto que es acá. Y me encantó. ¿Vos fuiste la de los dibujitos? Sí, porque nos parecía que era como una ciudad. Entonces le pusimos personitas adentro para. De papel. Sí, en un momento veías toda la compu desarmada y arriba de la placa había un montón de muñequitos de nenitos así. Que eran peatones de la ciudad, eso digital. Hay fotos de eso, díganle que sí. No las tenemos todavía, pero hay unas cuantas. Estuvo muy hermoso, un entusiasmo, un amor. Así que bueno, fue bueno para nosotros que fuimos. no solamente para ustedes que estuvieron, digamos, ahí con las manos en la masa, fue hermoso, hermoso, hermoso compartir, y nada, y que se dispararan un montón de discusiones, onda de, ay, bueno, entonces esto se puede arreglar y esto no hace falta que lo tire y podemos usar para otras cosas, y como esto de, bueno, y llegamos a hablar de, bueno, la obsolescencia programada, de la, del consumo, de la basura tecnológica también, o sea, como increíble la cantidad de cosas que surgieron de sacarle los tornillos y abrir la tapa, digamos, así como estuvo fabuloso, digamos. Así que bueno, yo lo sentí muy hermoso. Ay, bueno, me alegro. Ay, qué bueno. Yo te voy a aprovechar mi contrapedal al máximo porque era mi primer contrapedal. Todos los talleres los tomé. Así que bueno, me parece que fue una linda experiencia y charlamos con Marquito después, que estaría interesante poder repetirla y bueno, ahí quizás hacer otras experiencias similares. Me parece fantástico y el vínculo ya sí, lleva unos cuantos aniversarios, así que siempre se pueden ir pensando cosas nuevas. Sí, de una. Sí, una computadora que funcione pedal. Una bici computadora. Volvemos, chavos. Una bici con computadora de a bordo. No sé. Bueno, gente, pasamos un poquito de música para cerrar ya este bloque antes de llegar con las noticias finales. ¿Te parece, Salo? Nada. Vamos entonces. Genial. Que separa las clases, otra grieta en el vaso. En el vaso final hay un campo. Hola. Disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba. Turba. Bueno, gente, acá estamos muy agradecidos de poder recibirles y que nada, que hayan venido. Básicamente es un placer que compartamos un ratito, que se hayan tomado. Para los oyentes, quiero que sepan que fue medio complicado porque estamos en el taller, estamos en la radio en el mismo momento que ellos estaban haciendo el taller, así que les queremos agradecer fuertemente por haber dejado un ratito ese espacio hermoso que tienen ahí para compartir un ratito con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes también. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. O por lo menos yo no sé. Sí, yo también. Se creo. Lo disfruto. Charlar sobre esto es como... Sí. Está buenísimo. Siempre me encanta charlar el taller. Tiendo a, no sé, a hablar mucho. Entonces por ahí es como, bueno, mejor. Menos mal que vinimos con Caro, que ya tiene ahí su forma de vivir de otra forma. Así que está buenísimo. También lo disfruto. Te pido que digamos otra vez las redes de ustedes para decir si no lograron tomar tiempo nota. Y la dirección, que no la habían dicho. No dijimos. Uh-huh. Bueno, el taller está en Barrio Porredón, Suipacha 1707. 1707. Y las redes son el Instagram, taller.suipacha, y el Facebook, Taller Popular de Ciclomecánica Suipacha. Y el blog que decían recién es ciclomecanicasuipacha.wordpress.com. Muy bien. Hicimos la tarea recién. Entre todos lo logramos. Qué bueno. Barbie, ¿teníamos un par de noticitas? Sí. Este fin de semana, el 22 y 23, en Villanueva, bien cerquita ahí de Villa María, va a tener lugar la cuarta feria Apócrifa, 22 y 23 de noviembre. Apócrifa es una editorial independiente cordobesa que llevan adelante Virginia Ventura y Darío Falconi. Publican literatura y organizan todos los años una feria independiente. Ya hemos conversado, todavía no hemos tenido oportunidad de entrevistarlos, quizás sí lo haga este fin de semana, pero los hemos nombrado en programas anteriores porque han empezado a publicar este año sus libros con licencias Creative Commons. hemos estado acompañándonos en distintas charlas sobre cultura libre con una de las editoras, así que seguramente este sábado voy a estar charlando más con ellas. Y de hecho el sábado hay una charla sobre licencias Creative Commons en las que voy a estar yo acompañada por dos colegas, Juan Premat, que es el editor de Galáctico Planeur, tiene una postura muy interesante en la que publica los libros de él, los publica sin poner su autoría directamente, porque dice que los textos son de todos como todo debería ser, y con Alejandro Reynoso, que es el editor de Taller Perronautas, también un sello que publica todos sus ejemplares con licencias Creative Commons y que estuvo en un programa acá en Libre Base Radio. Así que, como les decía, el 22 y 23 va a estar en lugar esta feria en la que va a haber presentaciones de libros, stand de editores independientes, mesa de poesía, de narrativa, charla de historieta e ilustración, bueno, y esta charla de Creative Commons. Y seguramente de ahí me vengo con alguna pequeña entrevista para algún próximo programa, pero mientras tanto, es a partir de las 5 de la tarde, los dos días, en la Casa de la Cultura Villanueva, en Deán Funes 1265, Villanueva, Córdoba. Bueno, mortal, tenemos entonces fin de semana libre, fin de semana, ojalá. Tengo que cerrar el año. Bueno, vamos para ir haciendo el cierre del programa. Les comentamos entonces que todos los contenidos que nosotros estamos trabajando, programas, eventos en los que participamos, eventos de organizaciones compañeras y demás, los cargamos en la página librebase.org.ar. Después, por otro lado, si quieren buscar información sobre nosotros en las redes sociales, LibreBase no tiene, pero sí utilizamos las redes de Flisol Córdoba, que los pueden encontrar en Flisol Córdoba, tanto en Instagram como en Facebook y como Twitter. Estamos en las tres. El programa sale por Radio Zumba La Turba los miércoles a las 19 horas. En uno de los miércoles grabamos en vivo y el miércoles siguiente el programa se retransmite y a la vez sale por Radio Roja. Así que saludos a los amigos de Radio Roja. Sí, especialmente Juan Martín, que siempre está en la asistencia técnica también como hoy. Bueno, por otro lado, si quieren contactarse con nosotros nos pueden escribir a librebaseradio@protonmail.com y si no, al teléfono 351-357-9695. Creo que hemos dicho todo lo que debíamos decir. Sí, y no hemos dicho lo que no debíamos decir. Muy prontito, seguramente mañana o pasado, el programa ya va a estar subido en la web de LibreBase y en los otros espacios donde están cargados todos los programas, que son, Mati, Principalmente en iVoox es una página de podcast que inclusive también se pueden suscribir, cosa que les llegue siempre la notificación, un mail, inclusive hay programas para escuchar podcast donde pueden suscribirse ahí, les llega el celular, sino también en archive.org. Y el programa pasado inauguramos nuestro Telegram, donde publicamos también, que es el canal es Libre Base Radio. Tal cual, si ustedes buscan Libre Base Radio en Telegram, van a ver que les aparece el canal, se suscriben y cada vez que cargamos el programa lo ponemos ahí también. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Un saludo nuevamente a los invitados, muchas gracias, le pasó muy lindo compartiendo el programa con ustedes. Uh-huh. Y nos vamos despidiendo. Sí. Muchísimas gracias, Salo, de vuelta por ahí la operación técnica, cada día mejor. Gracias a ustedes. Ay, me alegro. Bueno, si está por ahí, también mil gracias a Romy, que no la estoy viendo, Romy, pero está ahí, está escuchando. Ha estado yendo y viniendo desde la sala de operación a la otra salita, pero nos acompaña también siempre en la producción del programa. Y bueno, Mati, nos vemos en el próximo programa. Y saludos a todos los que están escuchando. Besos. Thank you.